trabajo y voy buscando este sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. Sí, sí, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sí, sí, sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Sí, sí, sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado. Despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal. Son besos que se borran por puro placer.